Leía días pasados un informe de lo que está, lo que se cierne sobre nuestro mundo en relación al maletín de la bomba atómica. Y pensé, de esto hay que hablar, pero no podré tocar nada de esa parte necesariamente, porque hay que llegar a esto, y hay muchos de los que me escuchan quienes no están tan familiarizados con los acontecimientos finales. Vamos a tomar parte ahora y continuaremos luego. Les aseguro que vamos a seguir hasta ver todo lo que el Señor Jesús nos está diciendo, por lo menos la mayor parte, aquí en el capítulo 24 de Mateo. Ustedes tienen que abrir el capítulo 24 de Mateo en su Biblia, si la tienen, y vamos a leer algunos pocos versículos, los primeros. Dice desde el primer versículo lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, es decir, principio de la gran tribulación. Vamos a quedarnos solamente con la parte primera, comenzando con el versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ustedes ya saben, los que me escucharon más de una vez, que estas cosas era la destrucción del templo, que ya es historia. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, tu venida y fin del siglo, yo lo pongo: arrebatamiento de la iglesia y el juicio final. Escuchen la respuesta de Jesús: mirad que nadie os engañe. Esto es lo que nos interesa por ahora. Después, más adelante, hablaremos también sobre otros aspectos. Cuando nosotros estudiamos los acontecimientos finales en relación a la iglesia cristiana estoy hablando, debemos tener presente que son las iglesias que se llaman cristianas o que son cristianas. Hay diferencia. Hay dos iglesias. Las dos se llaman cristianas. Las dos están todavía aquí en la tierra. Bueno, ellas son la iglesia cristiana, que comenzó con los 120 en el día de Pentecostés, que está en el primer capítulo del libro de los Hechos en cuanto a esto, pero el día de Pentecostés, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo, está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y también está la iglesia imperial, la que nada tiene que ver con la del aposento alto del día de Pentecostés. Esta iglesia nació en el año 313 de nuestra era. El capítulo 17 de Apocalipsis resulta muy, muy claro. Si uno es bíblico, enfoca correctamente y lo lee con cierto cuidado y tiene cierto conocimiento de la historia cristiana, ¿qué sucederá con estas dos iglesias que se disputan como auténticas? Es decir, cada una como auténtica esposa del Salvador. Él no tiene dos esposas, Él tiene una sola. Él no es bígamo. Así que tengamos esto en cuenta. No pueden ser las dos correctas. La iglesia cristiana partirá en cualquier momento a la presencia de su Salvador. Esto debemos tener en cuenta. El encuentro entre la iglesia cristiana, la misma que nació en el Pentecostés, se encontrará con su Salvador en algún lugar del espacio. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento muy interesante. No vamos a leer ahora el pasaje. Es cuando Isaac se iba a casar. Rebeca estaba, bueno, el siervo de Abraham fue a buscar la esposa, y era Rebeca la que venía, Y cuando ella ya iba, naturalmente montada sobre un camello, que era el limusín de aquella época, de no sé cuántos achapés, y entonces, cuando ella iba, un caballero venía al encuentro, a distancia, dijo ella al que la llevaba, el siervo de Abraham, ¿quién es este? Y él dijo, este es mi señor, era Isaac. Entonces, él venía al campo a meditar. Entonces el encuentro no se hizo en la casa de él, sino en el campo, en algún lugar lejos. Esta es una figura de lo que es la iglesia y el Señor, porque se encontrarán, la iglesia cristiana, con el Señor en el espacio. No quedará un solo redimido aquí en la tierra, tampoco quedará un solo cadáver de quien nació, perdón, de cuyo cuerpo fue sepultado, habiendo sido el cristiano. Cuando una persona muere, se separa el alma del cuerpo. Unos van al lugar llamado Seol de los muertos y otros van a la presencia del Señor. Tengamos esto presente. Ahora, vamos, para poder hacerlo sencillo y al alcance de aún de personas que tal vez nunca escucharon esto, vamos a ir por parte. Lamento que tal vez no todos tienen su Biblia, pero con la Biblia, aunque hay que conocer un poco cómo ir a qué pasaje, etcétera. Pero yo le voy a dar algunos ejemplos del arrebatamiento de la iglesia, porque yo lo creo. Ahora, ¿qué es arrebatamiento de la iglesia? Bueno, en pocas palabras, en un momento, nadie sabe cuándo, porque la Biblia no dice cuándo, en un momento, todos los redimidos, o sea, todos los salvos, así hayan muerto o estén en sus cuerpos en ese momento, desaparecerán del planeta. Porque en un abrir y cerrar de ojos, que es una fracción de segundos, de acuerdo al original griego, eso es todo el tiempo. El Señor burlará todas las velocidades que el hombre ha alcanzado en estos últimos tiempos. Y entonces la iglesia partirá y desaparecerá, dejará vacío. Familias enteras, en algunos casos, familias divididas, en otros casos. Y no importa, ni la muerte lo impedirá. ¿Por qué? Porque los muertos resucitarán, y eso lo veremos enseguida con los textos bíblicos, y los que estemos, o estén, yo digo estemos porque prefiero que venga ahora, cuanto antes, en sus cuerpos, serán transformados, porque nuestro cuerpo no podría ir muy lejos al espacio, así como estamos, tendremos otros cuerpos. Alguien podría decir, ¿y usted lo cree? Yo sí lo creo. ¿Pero cómo puede ser eso? Yo no sé cómo. Este es asunto de Dios. ¿Sabe por qué yo lo creo? Hay dos razones. Número uno, porque Dios lo dice. Y número dos, porque yo soy salvo y el Espíritu Santo está en mí. Hace que yo lo crea. Vamos a ver, un ejemplo. Vean ustedes hasta cuán bueno es Dios, que permite que no dudemos. Y nos da ejemplos en el Antiguo Testamento. El caso de Génesis 5:24, muy al principio de la Biblia. En el capítulo 5 de la Biblia, o sea, pocas páginas y ahí está. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Esta es la semblanza, una de ellas, del rapto de la iglesia. No me diga que es otra cosa. Ahora, él desapareció y solamente se dice que le llevó Dios. Lo que no dice es a dónde se fue él. Pero para eso tenemos segundo libro de Reyes 2, 11 y 12. Y de Elías se habla y también se dice. Ese caso es muy llamativo. Y aconteció, dice, versículo 11 de segundo libro de Reyes 2, que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. Estaban caminando Elías y Eliseo. Eliseo le reemplazaría. Dice, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo exclamaba, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, etcétera, ahí sigue diciendo. Lo que importa es lo que leímos. ¿A dónde se fue Enoc? Al cielo. ¿Y hacia dónde se fue Elías? Al cielo. ¿Hacia dónde iremos nosotros? Al cielo. Las características del mundo son descritas por el Señor justo antes del arrebatamiento. Jesús habló del arrebatamiento. Yo sé que no todos los predicadores están de acuerdo conmigo, y a mí solo me corresponde respetarlos por el error en el que están. Ya está. Oh, usted mismo califica que usted está en lo correcto. Sí, Señor. Y cuando alguien le dice, ¿usted se cree que tiene toda la verdad? Sí, la tengo. ¿Cómo? Usted me dice si tengo toda la verdad. La tengo porque tengo a Cristo y Él es la verdad. Él no da mitad de la verdad. Él habita como verdad íntegramente en mi corazón. Ahora, si usted me dice, ¿usted cree que usted interpreta todo correctamente? No. Yo puedo equivocarme, aún siendo cristiano, fácilmente. Sobre todo cuando incursionamos en temas que no son muy sencillos. Y este no es sencillo, y menos cuando avancemos. Jesús, yo creo firmemente que en el capítulo 17, y en otros también, de Lucas, Él habla de esto. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto está en Lucas, capítulo 17, 26 al 30. Hay varias cosas aquí que podríamos comentar, pero son demasiado claras. La gente, ¿qué hace hoy? Come, bebe, se emborracha. Mire, nosotros vivimos aquí en un lugar, yo diría, bastante despoblado. O sea, no es tan poblado como en otros lugares. Yo puedo levantarme a la 1 de la mañana, a las 2, y hay un tremendo ruido de música. O sea, hay aquí una estación de servicio, y en lugar de poner música para escuchar ellos solos, esto retumba por todas partes. Yo me pregunto, ¿cómo es que los vecinos que no pueden dormir no llaman a la fiscalía para que investiguen qué está pasando ahí? ¿La gente está sorda? No, hay una verdadera locura. Parece que la idea de la gente es ahuyentar su preocupación, porque tienen suficiente razón para preocuparse de lo que les espera, con ruidos. Así, atontados, se vive mejor. No es ni música, para nada. O sea, no hay ningún gusto de lo que es el arte musical, propiamente dicho. Pero ¿para qué molestar a otros? Es que hay que levantar todo el volumen que se pueda para olvidar lo que me espera. Comían, bebían, plantaban, se casaban, compraban, y así, picnics, fiestas, procesiones, de aquí para allá. En fin, algunos mejorcitos se dedican al estudio o algo así. Pero ni unos ni otros, en la gran mayoría, piensan, ¿pero y hasta dónde me voy? Hay que estar muy cerca de la muerte y ver la muerte de alguien que usted ama, para darse cuenta que la vida es nada, a menos que usted sea salvo. Una encantadora y bella esposa que por años uno vive con ella, comparten, tienen diálogos, temas comunes, bueno, todo lo mejor que uno pueda pensar, y de repente se convierte en un cadáver que lo envuelven en sábana y rápidamente en una camilla lo llevan, a veces a la morgue para la autopsia y otras veces directamente a la casa mortuaria. Y uno se pregunta, ¿y eso es toda la vida? Sí, a mí me pasó eso, pero no es eso. El cristiano sabe que al morir su alma va a la presencia del Señor. Y yo no dudo de esto. Pero fíjense ustedes, la industria de Satanás es la muerte física. Dios no creó a Adán y Eva para que mueran. ¿Qué sentido tiene eso? Pero les dijo, si ustedes me desobedecen, ustedes van a morir. Es decir, primero yo me voy a separar de ustedes y luego ustedes se van a separar cada uno de su cuerpo. Muerte significa separación. Pero oiga, después de hablar Jesús de todo esto, ¿cómo sería el mundo? Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? porque la esposa es cristiana y el esposo no, o viceversa. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, 34 al 36, un poco más adelante de lo que hemos leído. Algunas cosas yo sé que muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, no tienen la menor idea de qué está hablando. Bueno, cuando habla acerca de noche, campo, trabajando, etcétera, está hablando que es simultáneo. Mientras aquí nosotros estamos, por ejemplo, el día domingo, a determinada hora, en Asia, ya es lunes bastante avanzado, ya ha cambiado. Para nosotros es pleno día, para otros es noche, quizás la madrugada, las 2, las 3 de la mañana y cosas por el estilo. Eso indica un acontecimiento rápido y simultáneo. Y luego cuando habla de dos mujeres moliendo juntas, ¿cuándo aquí en algún lugar ustedes vieron a dos mujeres moliendo juntas? Bueno, si hay alguno acá con bastante años, por lo menos cuantos tengo yo, sabe que en una época antes había piedras redondas, piedra sobre piedra, y había una como un agujero, aquí se metía la semilla, podría ser maíz, y luego había un aparatito que tenía aquí un palo así horizontal, y de aquí venía un otro metido con un clavo, o sea, tenía punta de metálica, en un agujerito en la piedra. Y entonces usted movía la piedra, si tenía fuerza, fuerte, fuerte, no había ningún problema. Trituraba todo el maíz y hasta podía convertirlo en harina. Pero las mujeres generalmente tienen menos fuerza, física, digo. Entonces dos de ellas tomaban y las dos movían esto. ¿Cuántos se vieron eso? ¿Alguno vio? Ninguno. ¿Será que yo soy tan antiguo? Entonces, sí, mordieron. No, él no habla de eso. Él dice dos, las manos estaban juntas de las dos. De repente una mano desapareció y la otra cayó. Jesús usó ejemplos de su época. Hoy podríamos decir dos viajando en un avión juntos, conversando. De repente uno desapareció. Imagínense ustedes si el piloto y el copiloto son cristianos. Y el avión hasta... Por supuesto, cuando está muy alto puede volar solo. Y si el instrumental se pone en orden como corresponde, entonces hasta puede aterrizar sin piloto. Pero estos son casos especiales. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar? El desastre que puede resultar. Yo no sé cómo se va a arreglar eso. Lo que yo sé es que, puesto que la Biblia dice así, entonces ya tenemos el caso de Enoch, el caso de Elías, y Jesús habla de esto. Ahora, hay algo más. El apóstol Pablo también habla de esto. En 1 Corintios, capítulo 15, 51-52, él da detalles. Y fíjense bien cómo él dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. La palabra misterio significa lo que él dice. Les digo lo que era misterio, pero ahora yo les voy a aclarar algo que nunca fue revelado antes. ¿Qué es eso? Bueno, os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. La palabra dormir aquí es morir físicamente, porque el cuerpo está tendido horizontalmente. Pero todos seremos transformados. El misterio que él acaba de recibir como revelación es que no todos van a morir. Habrá una generación que no va a morir. Yo siempre digo, ojalá fuera la nuestra. Que no tengamos. Yo ya tengo lugar en el cementerio y todo. Pero ojalá no necesite ocuparlo. Oh, sí. Ya mejor para dos, sale más económico que uno por uno. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hay cosas que no entendemos. Abrir y cerrar de ojos es muy rápido, momento es muy rápido. ¿Habrá trompeta? ¿Se escuchará? No sé. Porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Habla de los salvos que murieron siendo cristianos. Y dice claramente, incorruptibles. Y nosotros, Pablo dice, él tanto quería que el Señor viniera cuando él estaba en cuerpo, si ni Paraguay existía entonces, ¿qué hablar de nosotros? Pero no ocurrió esto. Pero él le dice a los hermanos en Corinto, nosotros seremos transformados. O sea, este nuestro cuerpo, y no se preocupe si usted está enfermo o enferma, no necesita traje de astronauta ni nada de eso, absolutamente nada. Simplemente esto ocurrirá. Y usted dirá, ¿y usted de verdad lo cree? Sí, decía una vez, yo viajé mucho a México para dar conferencias y varias veces me dijeron, pero usted habla con tanta convicción que como que eso realmente es verdad. Entonces yo vengo acá, usted me paga en el pasaje y todo, y la estadía, a veces en buenos hoteles, para mentir. ¿Es eso lo que yo vengo a hacer? Por supuesto que estoy convencido. Por supuesto que sé que es la verdad. No tengo ningún problema. Sí, a veces se me ocurre, y pero tan rápidamente como viene se va, porque el diablo no pierde tiempo, ¿no? Y puede crear dudas, de repente alguna duda. Esto va a ocurrir. El apóstol Pablo les escribió y dijo, eso ya no es más misterio. Allá en Hebreos 9:27 dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La interpretación siempre, muchos han dicho esto, que todos tienen que morir. No, una generación no va a morir, no sabemos cuál, no sabemos cuánto falta. Bien podría ser la nuestra, por lo que veremos cuando avancemos más en este estudio. Porque de veras yo no veo. ¿Cómo podemos todavía pensar en años? Hacemos planes para años, yo también lo hago. Pero por el otro lado, creo que tenemos que pensar en días, semanas o meses. Usted dirá, ¿entonces usted está proyectando el día? No. Lo que estoy diciendo es que estamos demasiado cerca de un final brusco. Será un shock para el mundo que no hubo jamás algo parecido, porque nunca ocurrió esto. Luego, también Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, repite casi las mismas palabras que escribió a los corintios. Primero Tesalonicenses 4:16-18. Porque el Señor mismo con voz de mando, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es tan importante este evento que el Señor no manda al arcángel Miguel a nadie, Él lo hace. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El recibimiento, tal como ocurrió entre Isaac y Rebeca, ocurrirá no necesariamente en el cielo, en algún lugar en el aire. No se preocupe que no va a caer usted. Estará en muy buenas manos. ¿Y qué pasará con los que queden? No quiero ni pensar. Cualquier cristiano que cree que la Biblia es la palabra de Dios, no tiene ningún problema para saber que esto es así. En quinto lugar, uno de los mejores argumentos para hacer ver que definitivamente la iglesia saldrá de aquí antes del periodo de la gran tribulación, cuando habrá una dictadura jamás, no solamente vista o vivida, sino imaginada, brutal, tal que es difícil de describir. Pero vamos a ver un poco más adelante esto. ¿Y cuál es ese pasaje que mejor, más claramente no puede haber otro, nos diga que la iglesia no va a estar acá? Varias veces yo les hice ver. Apocalipsis 4:1-4. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 4:1-4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Después de qué? Después de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Y qué hay allí? Está la marcha de la iglesia. Años por años, siglos por siglos, hasta llegar a un punto cuando la iglesia termina su misión. La iglesia se compone de todos los salvos. Cuando la iglesia termina su misión, Juan dice, yo miré y la primera voz que oí, como de trompeta, de nuevo, está en Corintios y está en Tesalonicenses y ahora aquí, oye, todo está perfectamente coordinado. La voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, maravilla de maravillas, sube acá, es lo que ocurre con aquel y aquella que mueren en Cristo. Probablemente oyen la misma voz y el Señor les dice, hija o hijo, sube acá. ¿A dónde van los muertos? A la presencia del Señor, los que mueren en Cristo. La primera voz que oí, como de trompeta. Y después dice, y yo te mostraré, le dice el que le habla a Juan, las cosas que sucederán después de estas, después de la iglesia. La iglesia terminó en ese momento su misión. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí, es decir, Juan estaba en la tierra, pero espiritualmente él subió a la presencia del Señor. Y aquí un trono establecido, nos dice qué es lo que está viendo, en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Había un trono y alrededor 24, 12 y 12, 12 patriarcas y 12 apóstoles. Está la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los salvos del Antiguo y del Nuevo Testamento se unen allí. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4, 1 al 4. Este argumento, no solamente aquí se nos habla del arrebatamiento de la iglesia, en Apocalipsis 4, 1 al 4, sino que la iglesia no pasará por la tribulación, porque ustedes tienen que seguir leyendo el libro de Apocalipsis para encontrar los horrores que se vivirán. Hoy tocaremos, porque esto es solamente introducción, acabo de comenzar nomás. Los horrores comenzarán inmediatamente que la iglesia se haya ido. El diluvio vino ni bien Noé estaba a salvo. Fuego y azufre descendió sobre Sodoma, Gomorra y otras ciudades inmorales de aquella llanura, según Génesis capítulo 19, ni bien Lot estaba a salvo. Y todo lo que vio después Abraham al día siguiente era humo que se levantaba como humo de un horno. El período que le tocará vivir al mundo, y muy especialmente a Israel, después que la iglesia se haya ido, se describe en muy pocas palabras en Jeremías 37 al 9. Jeremías 37 al 9 dice así, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Angustia para Jacob es Israel. Pero de ella será librado. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. Esto en Jeremías 30, 7 al 9. Todos los cristianos, todos los salvos, todos aquellos que pertenecemos a la iglesia que será levantada, debemos saber por la palabra de Dios mismo que no tenemos por qué desesperarnos por lo que se avecina, porque lo que se avecina es verdaderamente aterrador. Por esta misma razón, Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, es decir, anímense con que ustedes no estarán aquí durante la gran tribulación. Una vez que la iglesia de Cristo haya sido llevada, se haya ido con el Señor, entonces la iglesia imperial tomará su lugar. Y aquí es donde vamos a entrar ya en el capítulo 17 de Apocalipsis. Si ustedes tienen el Nuevo Testamento, no necesitan toda la Biblia. Y aquí nos vamos a quedar en Apocalipsis capítulo 17. Yo quiero que lo veamos así a vuelo de pájaro. No podemos seguramente detenernos mucho en cada detalle. Pero permítanme leer el capítulo entero. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra

Y esto que escribió Juan aquí en el capítulo 17 debe ser claro para todos nosotros. Juan ve entonces en visión algunos movimientos políticos que ahora se están alineando. Se están alineando exactamente como él los vio. Todos estos países que pertenecen, digamos, a la parte oriental, occidental de Europa, y actualmente ya son 15 los que forman parte de este mercado común europeo. Vamos a examinar brevemente a esta extraña mujer. Los versículos 3 y 15 dicen: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, porque la mujer que está cabalgando sobre esa bestia es ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo primero que aprendemos es que la mujer no es literal, sino una institución religiosa, la cual, aunque pretende ser esposa fiel, no es sino una ramera. Y no solamente esto, sino que ella tiene hijas, es la madre de todas las rameras. Y la mujer estaba vestida de púrpura, versículos 4 y 5, de púrpura y escarlata, y adornada con de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este largo nombre. Debemos recordar que la mujer no es literal, por supuesto, sino una institución, una iglesia, sea verdadera o falsa, es presentada en una persona llamada mujer. Primero, ella está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? Bueno, allí mismo dice, recién leí: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como estos son figuras, hay también explicaciones. Segundo, con ella fornicaron los reyes de la tierra, cambia la palabra reyes, los gobernantes de la tierra. Ella siempre, esa mujer, coqueteó con los gobiernos, con tal de acaparar y tener poder. Ustedes van a tener que decidir de qué estoy hablando. Yo solamente estoy diciendo lo que Juan escribe. Yo sé de quién se trata, pero quiero que también ustedes hagan funcionar bien su cerebro. Fue llevado, dice, en espíritu al desierto. O sea, Juan fue llevado, ve esto en el desierto, y ve una mujer en el desierto sentada sobre una bestia. Pregunta: ¿por qué desierto? Yo no estoy seguro de lo que dicen los comentaristas sobre esta parte, no consulté, pero llama mucho la atención que Juan haya visto en visión a esta mujer sentada sobre esta bestia, pero en el desierto. Mi conclusión es: el desierto es escasez de todo, falta de agua, de vegetación, es completa desolación, sin atractivo alguno. El desierto ofrece solamente muerte, pero nunca vida. Así será el mundo cuando la iglesia haya sido levantada. Será carente de vida. La gente del mundo, los gobernantes, los presidentes, ministros, Corte Suprema, y todo, no se dan cuenta el equilibrio que significa del puñado invisible de hombres y mujeres fieles a la palabra, que están orando por sus gobernantes, por el presidente, el vicepresidente, la Suprema Corte, sus miembros, porque somos instruidos por la palabra y tenemos que hacerlo. ¿Y Dios qué, es sordo? ¿No nos oye? Sí que nos oye. Pero espere, cuando no habrá más quien ore. No habrá un solo cristiano. Sí, muchos de nombre cristiano estarán. Estarán tal vez rezando, pero no estarán orando. Desaparecerán los colores de la alegría, de la vida feliz. Aún los mundanos hoy se divierten bastante, porque gracias a Dios aquel Dios que hace que llueva sobre justos e injustos y que el sol alumbre sobre buenos y malos, tanto los no cristianos y los abiertamente enemigos del Señor reciben su buena cuota de las bendiciones. Pero ahora la mujer está en el desierto. El entusiasmo de vivir, luchar, progresar, desaparecerá. Todo será olor y apariencia de muerte. El Espíritu Santo lo llevó a Juan, ahí en visión, a ese desierto para mostrarle, decirle: Juan, esto será el mundo. Lo único que se destaca en este desierto, no hay vegetación, no hay flores, no hay verdor, nada de eso. No hay arroyuelos que corran, no hay pájaros que trinan. ¿Sabes qué hay? Esa bestia que hace de cabalgadura a una jinete extraña, que es esa mujer ramera. ¡Qué triste! Desde que naciera la iglesia allá en Jerusalén, nunca hubo un tiempo que la iglesia no existía. Por eso, a pesar de todas las cosas que sucedieron en la historia, aún lea la historia secular, siempre hubo una solución. Cuando Alemania quedó destrozada porque Hitler mandó matar a no menos de 6 millones de judíos, llegó un plan Marshall. Y ese plan Marshall resolvió el problema, en buena parte. Y ahora, cuando ocurren cosas, fenómenos que no podemos casi imaginar, siempre hay países que envían sus aviones de carga cargados de víveres y de medicina y de médicos y de todo. Esto no se verá cuando la iglesia, no quiere decir que la iglesia verdadera está haciendo esto. Dios está moviendo el asunto a la gente para que haga lo que corresponde mientras la iglesia está aquí. Allí donde hay problemas serios, no importa qué país, no importa cuán pagano sea, trátese de Pakistán, trátese de la India, trátese de Indonesia, trátese de donde fuera, siempre hay cristianos, siempre hubo cristianos. Algunos tienen una idea equivocada pensando que en la Reforma, que justamente estamos dentro del mes de octubre, muy importante, para aquellos que sabemos lo que Lutero significa para la iglesia cristiana, porque tuvo valor para levantarse en contra de toda esta corruptela que existía dentro de la llamada iglesia cristiana. Bueno, ¿qué había pasado? De repente Lutero se levanta en contra y muchos piensan, él era el único. No, siempre Dios tuvo sus testigos, eran invisibles. Lo que ocurrió es que uno tuvo que levantarse a quien Dios levantó. Esta dama estaba vestida de púrpura y escarlata, que son parte de los que la iglesia viste y vestirá, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano derecha un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. ¿Qué es cáliz? Bueno, es un vaso, es una copa. Su contenido es asombrosamente diabólico aquí, saturado de impurezas, abominaciones, inmundicia, inmoralidad. ¿Qué? ¿Eso va a suceder o ya es? Ya es. Tal vez en apariencia era hermosa, hasta piadosa esta dama, con pretensiones de cristiana. Pero Juan tuvo la oportunidad de ver lo que acontecía, o en este caso lo que contenía el cáliz en su mano. Ella lo tenía en su mano. El cáliz puede significar sus enseñanzas, sus dogmas, sus liturgias, sus tradiciones, todo cuanto pretende ser la verdadera esposa de Cristo. Pero el Señor dice, es ramera, es una prostituta. Su nombre es muy largo. Babilonia, que significa confusión literalmente. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¡Qué fábrica!, ¿no? Ahora ya entran en escena no solamente esta extraña prostituta, sino que aparecen sus hijas. ¿Quiénes son esas hijas? ¿Y quién es la madre? Tenemos a estas damas ya hoy en nuestro medio, ya están. ¿Existe alguna institución religiosa con estas características? ¿Será el budismo? ¿Será el shintoísmo? ¿Será el Hare Krishna? ¿Será el hinduismo? ¿Será el islam? Solamente le puedo adelantar que ninguno de ellos, porque ninguno de ellos pretende ser la esposa de Cristo. ¿Existe alguna institución religiosa? ¿Se puede identificarla? Juan vio, la vio borracha, dice, pero no de vino, ni de cerveza, nada de bebida alcohólica, ebria de la sangre de los santos. ¿Leyó usted alguna vez lo que ocurrió con cientos de miles de fieles cristianos durante la Santa Inquisición? Esta Santa Inquisición, ¿sabe cuántos años duró? 600. Desde 1231 hasta 1820, cuando fue abolida. Era un tribunal eclesiástico. Tan justo como el Sanedrín que juzgó a nuestro Salvador. Este tribunal, y justamente el diccionario dice que era un tribunal eclesiástico, y que castigaba a los herejes, hoy sería usted y yo, los herejes, para la única verdadera iglesia, a la que el Señor llama borracha de la sangre de los mártires. Si alguno de ustedes nunca leyó este libro, Babilonia, Misterio Religioso, debería de leerlo, lamentablemente no lo tenemos. Pero solo permítame leerle una pequeña parte aquí. Porque claro, se denunciaban y se mataban y se colgaban, etc. Para hacerles denunciar a otras personas, desnudaban a las víctimas, ya fueran hombres o mujeres, y las ataban fuertemente de los brazos y pies. Después, las jalaban con, o sea, tiraban con una cuerda, deteniéndolas en el aire. Más tarde, las soltaban para volverlas a tirar aún con más fuerza, más alto, hasta dislocarles las coyunturas de brazos y piernas. Las cuerdas con que los amarraban les penetraban la piel hasta los huesos, mientras contemplaban la ejecución de las torturas, los sacerdotes pronunciaban que el hereje recapacitara y se doblegara y renunciara a sus herejías y denunciara a otros herejes. Esa es parte nomás. Hay tantas cosas aquí que para leer hay que tener un estómago de metal. No lo lea nunca antes de ir a acostarse a dormir. El ángel, menos mal, en el capítulo 17, 7 y 8, identifica a esta camarada, ¿no? Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque Juan cuando vio se asombró y se asusta casi. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Yo sé que algunos de ustedes ya están al tanto. La bestia que has visto era y no es y será. Es muy fácil entender esto, pero debemos ver otros textos y sobre todo si estamos más o menos familiarizados. La bestia es el anticristo, es una persona, es un hombre. Por ejemplo, donde más se habla de él es en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, ustedes están en el 17, regresen un poco, y dice en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Suponiendo que el anticristo recibirá una herida mortal y morirá, y luego vuelve a vivir, es fácil entender por qué era, no era y volvió a ser. Dios permitirá esto. Y yo creo que esto ocurrirá. Esta bestia aparece también en Apocalipsis 17, 3, 8, capítulo 13, 1 y 2 y 17, 11. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata. Y ahí sigue. La bestia que era, la bestia que has visto, versículo 8, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. ¿Qué es lo que va a asombrar al mundo? Que este personaje llamado el anticristo, que aquí lleva el nombre de bestia por lo cruel que será, tirano que será, resucitará. Y Dios permitirá esto. Yo siempre cito por qué Dios hará esto. Y volveré a leerles. Está en 2 Tesalonicenses, siempre en el Nuevo Testamento para aquellos que tal vez no cuentan con la Biblia completa, ¿no? 2 Tesalonicenses, veamos. Hablando del anticristo, versículo 7 en adelante del capítulo 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8, versículo 8, y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Luego, 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién estará haciendo esto? El anticristo, la bestia. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Ven ustedes quién está detrás? El anticristo no hace lo que él quiere. Dios está detrás. Para que crean la mentira, ¿por qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira, en la injusticia. Si se complace en la injusticia, vive sin Cristo, usted creerá al anticristo. ¡Ay, qué terrible va a ser esto! ¿Puede usted imaginar este escenario? Primero, todos los redimidos desaparecen del planeta. ¿Habrá llegado el momento? El Señor sabe cuándo. El día y la hora nadie sabe. Pero hay señales que indican que estamos muy cerca. Dos, en todos los cementerios habrá huellas. Que los cuerpos desaparecieron, nadie sabe cómo y por qué. Fosas comunes donde fueron, por ejemplo, piensen ustedes en China, en Rusia, cuando hubo tanta persecución, y todavía en algunos países hay, contra los cristianos. Tercero, muchas familias enteras desaparecerán y otras serán divididas. Muchas teorías se estarán barajando, tratando de minimizar el evento, pero nadie tendrá la respuesta porque será demasiado para poder responder sin responderlo bíblicamente. Quinto, debido al gran poderío de esta imponente ramera, probablemente las Naciones Unidas, no sabiendo qué hacer, convocarán a su máximo líder ofreciéndole el gobierno mundial. ¿Quién será? La bestia. Sexto, para eso ya estará en el mundo un brillante caballero cuya inteligencia impresionará a todo el mundo. No habrá otro como él. No habrá tema sobre el cual él no pueda tocar y satisfacer a cualquier curioso. Él hasta explicará de alguna manera tal la cuestión de la creación que no necesitará ni de Darwin ni de nadie. Ni del creacionismo, ni del evolucionismo. ¿Para qué? Séptimo, será astuto este caballero, que incluso hará de cabalgadura. ¿Qué quiere decir eso? Para mí quiere decir lo siguiente. Esa gran institución, representada por esta ramera, logrará que el mismo anticristo, que todavía no se presentará en público, se someta a ella. Personalmente creo que cuando la iglesia sea levantada y se produzca una anarquía nunca vista a nivel mundial, dirán, no sabemos qué hacer. Teníamos gobiernos, digamos, imperios. la monarquía, dictadura, militares, de todo tipo, democracia. Pero no teníamos gobiernos religiosos a nivel mundial. ¿Por qué no probamos? ¿Y qué mejor que pedirle a esta singular dama? Ella debe tener la respuesta. Y será tan astuta la bestia que permitirá que ella se siente sobre ella, y por supuesto que un jinete es superior al caballo que lo lleva. Satanás es increíblemente astuto. Ahora, ¿cómo ocurrirá esto? Bueno, si tiene problema para identificar a esta dama, lea el versículo 9. Esto para la mente que tenga, 9 y 10, esto para la mente que tenga sabiduría. Estamos en el capítulo 17 de Apocalipsis. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay que buscar una ciudad edificada sobre siete montes. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Bueno, ¿qué es lo que Juan dice aquí? Muy fácil. Juan dice que son siete reyes. Cinco de ellos han caído para cuando Juan escribe. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuáles son esos cinco? Primero, si está anotando, el imperio asirio. Eran imperios mundiales de su época. Segundo, el imperio egipcio. El tercero, el imperio babilónico. El cuarto, el imperio medo-persa, que justamente destronó al babilónico. El quinto, imperio griego. Todos estos ya no existían. Por eso Juan dice que ellos ya no están, cuando Juan escribe. Uno es, ¿cuál? Roma. Roma comenzó bastante antes del nacimiento de Cristo y continuó después. Pero ¿y el octavo? ¿O el séptimo? Porque llegamos hasta el séptimo, Roma revivida. El imperio romano volverá a vivir. Notemos lo que dice el versículo 10. Cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. La bestia, hay punto allí, la bestia que era y no es, es también el octavo. Será tan importante esta bestia que mientras aquellos se cuentan como imperios, este como personaje aparece como un imperio. Y es de entre los siete y va a perdición. Así que el octavo imperio es la misma persona del anticristo. Pero ¿cómo ocurrirá ese cambio entre la bestia y el jinete? O la jinete, porque esta es mujer, en la visión. Bueno, ¡ja! Aquí está muy interesante. Capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Por supuesto, tenía que llegar hasta nuestro tiempo. Deben ser países cercanos a la ciudad sobre siete montes. Usted tiene que hacer eso, su homework, su deber de casa. Como el maestro que le da y dice, esto para mañana me traen hecho. Ustedes me lo traen también. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis 17, 12. Bueno, por lo visto, 10 gobernantes europeos, yo no tengo duda de esto, los que ya conforman toda una comunidad de naciones en esa zona, ellos se opondrán, dirán no. La iglesia sirve para hacer cosas de incienso o cosas así, pero no para el mundo en el que estamos. No, eso no va a funcionar. Así que tenemos que hacer algo. Y mientras el cuadro que ve Juan y ve a una bestia muy rara, espantosa, muy fuerte, y sobre ella con todos sus embellecimientos y oro y plata y quién sabe cuánto, y un cáliz en su mano, una mujer que pretende ser la esposa del Salvador de Cristo. De repente todo cambia. ¿Por qué? Porque se reúnen 10 reyes. ¿Puede imaginar usted cuáles serían allá de Europa? ¿Sabe usted cuáles son los que conforman ahora ese mercado común y cuántos son? Le voy a dar la lista. Son en total 15 ahora. ¿Habrá oposición para el gobierno, digamos, asentado sobre esos 7 montes? Yo creo que sí. Yo me baso en la forma como esa bestia tratará a su jinete, que es la ramera. Note bien lo que dice los versículos 15 al 18. Me dijo también, siempre en Apocalipsis 17, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¡Mamma mía! Porque Dios ha puesto en sus corazones, de esos reyes, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, esa falsa iglesia muy poderosa, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Al principio, eran solamente 6 naciones que conformaban lo que es el mercado común europeo. Más tarde fueron 9, luego fueron 10, y más adelante 12. Hoy son 15 los Estados miembros unidos bajo el objetivo común de integrar la unidad europea. 15 naciones diferentes que decidieron constituir un futuro o construir juntos. Los orígenes de la Unión Europea, por supuesto, se remontan a la formación de lo que se llamó la Comunidad Europea del Carbón, o con siglas CECA, CECA. Esto ocurrió en 1951. Posteriormente, en 1957, se creó la Comunidad Económica Europea, CEE, integrada inicialmente por 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda, la que luego fue ampliada y el número de sus, digamos, integrantes era mayor. Por ejemplo, en 1973 se incorporaron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, sumando 9. En 1981 se adhirió Grecia, completando 10. 1986, España y Portugal, para sumar 12. Finalmente, en 1995, lo hicieron Finlandia, Suecia y Austria, completando los 15 miembros actuales de esa comunidad europea. Estamos en esa zona geográficamente hablando, por eso esto importa. Primero, 1958, Alemania. 1958, también Bélgica. Francia, 1958. Italia, 1958. Luxemburgo, 1958. Holanda, 1958. Dinamarca, 1974. Irlanda, 1973. Reino Unido, 1973. Grecia, 1981. España, 1986. Portugal, 1986. Finlandia, 1995. Suecia y Austria, también el mismo año. ¿Ya está? Todo está listo. Todo está listo para hacer de la suya. ¿Cuándo veremos todo esto cumplido? ¿Cómo es que avanzarán ellos? Bueno, ya es hora de terminar y solamente les diré esto. Lo único que falta, todo está preparado, lo único que falta es que la iglesia se vaya. Esto no podrá llevarse a cabo mientras la iglesia esté aquí. Y ni bien la iglesia se levante, el Señor hará que esto comience rápidamente a evolucionar. Ya hay muchas señales que muestran, apuntan en una dirección que es inequívoca. Se buscará a un hombre, y ya lo están buscando en Europa hace mucho tiempo, capaz de hacer lo que ningún otro hombre pudo hacer jamás, en ningún tipo de gobierno, que tenga poderes no solamente brillantes en términos de brillantez en su intelecto y todo esto, sino también tal vez hasta esa astucia satánica para hacer y deshacer las cosas y saber lo que piensan otros y demás. Bueno, el candidato se describe en la Biblia. Él se llama anticristo, que significa contra Cristo. Pero como Cristo, no anticristo, tiene a su iglesia aquí, el anticristo también la tiene. Debe partir la que le pertenece a él para que después quede solamente la otra. Y allí comenzará rápidamente a rodar esta película, que es la final, que desembocará en el Armagedón, que es una guerra, la final, la que cuando los judíos se vean en aprieto, porque se llevará a cabo en una llanura amplia, no lejos de Jerusalén, la llanura de Josafat la llaman y tiene muchos nombres, es muy interesante ese lugar, ahora hay muchas siembras, es muy lindo. Pero entonces estarán los ejércitos allí, del mundo, porque se darán cuenta que con Israel no se puede jugar. Para destruirlo tienen que ir todos. ¿Quién comandará estas fuerzas? El anticristo. ¿En qué terminará? Esto lo veremos, Dios mediante. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque estamos bien advertidos de lo que debemos esperar. Estamos muy al tanto, tu palabra no puede fallar. Hasta ahora todo cuanto tú has dicho se ha cumplido. Pero ayúdanos no solamente a escuchar por curiosidad todo eso, sino tomar nota del asunto. Y yo, Señor, que aquel o aquella que todavía tal vez no se han preguntado, ¿y si de veras la iglesia ha de partir? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi cónyuge? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis padres? ¿Qué de mi vida? ¿Qué vendrá después? Si todo lo dicho es correcto, es cierto, es bíblico, así como se ha demostrado, ¿qué margen hay para que esto no ocurra? Tal vez no queda margen alguno. Permite, oh Dios, que tu Espíritu mueva a aquellos así, lo demuestren en forma inmediata su deseo de comenzar a investigar por sí mismos estas verdades, o no, no les des tranquilidad hasta tanto encuentren en Jesucristo, tu amado Hijo, a su Salvador personal, en cuyo nombre pedimos esto y agradecemos. Amén.